Salud, papá. ¿Quién está afinando por ahí? Buenas noches. Ese violín. Adentrito. Y las cacharmayas sueltan un gemir. Seguro es Don Amancio tocando el violín. Su violín hechizo, tosco y sonador. Corazón de algarrobo y un viejo visto. Samba y chacarera pide el bailarín al compás de un legüero que empieza a latir. ¡Cala nomás! Si las cacharpallas sueltan un gemir, seguro es Don Amancio tocando el violín. Una chicharra en el algarrobal, vibra la pachamama para el carnaval. Toque Don Amancio, no se haga ir rogar, la luna antes del alba bajará a bailar. Por cantar no más, entona Lucio Rojas coplas de lugar. ¡Ay, si las cacharpas